Bueno, últimos 15 minutos del Enredando las Mañanas del día de hoy. Nos vamos para Brasil, nos vamos para Brasil de la mano de Romina Cravero, que es una compañera del Enredando las Mañanas, integrante de Zumba la Turba, que está dando vueltas por allí, por el Brasil. Ella nos cuenta a propósito de las elecciones que se dieron en la primera vuelta en Brasil, donde también se elige la representación parlamentaria. Allí no hay cupo femenino, por lo tanto se celebra, digamos, que el 15% de la representación del Congreso Nacional, por lo tanto una conquista histórica en Brasil, porque aumenta 5 puntos porcentuales con respecto a lo que había antes en la legislatura. El 15% son mujeres tortas y trans que han llegado al Congreso Nacional en elección nominal. Una de las personas que ha sido electa recientemente es la diputada federal por el estado de Minas Gerais, Áurea Carolina, es integrante del PSOL, de un partido que es una ruptura del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Hace unos 10 años se dio ese quiebre y bueno, nada, se da esta llegada allí al Congreso, que queremos reflejar a través de este audio que nos ha mandado entonces Romina Cravero desde Brasil, donde vamos a escuchar a la diputada electa Áurea Carolina. Las últimas elecciones en Brasil han enseñado un escenario de mucha polarización, de mucha violencia, de avance de fuerzas de extrema derecha que están a difundir un imaginario de más represión, de más control de la población, de prejuicios racistas, machistas contra las personas LGBT y de inclinación fascista. Nos preocupa muchísimo que estas ideas y prácticas tengan una adhesión tan fuerte de parte significativa de la población brasileña. Sin embargo, hay una emergencia de candidaturas feministas, antirracistas, de origen popular, que están a denunciar, a enfrentar esta situación. Y mi elección como diputada federal, sin duda, representa un poco de esta esperanza. Y ahora tenemos una tarea muy dura, que es demostrar que el discurso de salvación que los tipos fascistas están difundiendo no es una salida, que no hay una solución real para el problema de la violencia o del desempleo, que son realidades en Brasil, con más violencia, con más destrucción de derechos sociales, con una apertura más salvaje para los intereses del sistema financiero global. Y tenemos una situación social de mucha desesperación, de aumento de la violencia en las calles. Hay relatos de personas que han sufrido ataques y, bueno, tenemos un trabajo aún más grande de conversación, de escucha, de actuación en los territorios con la gente para construir la democracia desde el cotidiano, desde abajo. Y hace falta que esta lucha también tenga una perspectiva transnacional, porque de hecho el tema del fascismo